amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estaremos trabajando en Marcos 9, versículos 37 y 42. ¿Cuál es la actitud que más contribuye a quebrantar las relaciones humanas? Es el egoísmo. Y el egoísmo es la actitud también más peligrosa dentro de la iglesia. Corrompe las relaciones entre hermanos, corrompe la iglesia. Cristo Jesús vio al egoísmo contaminando los corazones de los apóstoles. De estudios pasados, se acordará que había sorprendido a los apóstoles discutiendo acerca de cuál de ellos habría de ser el mayor entre los demás. Así que los llamó y les enseñó que no está mal querer ser grande dentro del reino de Dios, si entendían que el mayor siempre sería el más humilde entre todos, y que siempre terminaría siendo el sirviente de todos los demás, sirviendo aún a los más insignificantes. Y como dentro de los grupos humanos, los más insignificantes siempre son los niños, Jesús aprovechó para darles una lección acerca de lo importantes que los niños son para Él. En el versículo 36 nos dice que tomando a un niñito cercano entre sus brazos, señalándolo, les dijo que el que sirve a los niñitos evidencia su grandeza. Ve el versículo 37, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que recibe a un niño, recibe a Cristo, y en último término a Dios. Ahora bien, quiero decirle que el Señor Jesús no les estaba hablando de salvación. Nosotros le hemos dado significado teológico a las palabras recibir a Cristo. Esas palabras para nosotros han venido a significar confiar en Él y por lo tanto ser salvo. Pero el Señor Jesús no estaba hablando de esta forma. Jesús no estaba usando la palabra recibir en forma teológica, sino que le estaba dando su significado natural. Esa palabra quiere decir recibir a alguien con alegría. Esto es, darle a alguien la bienvenida. Así que el que recibe a un niñito está recibiendo con alegría a Cristo y en último término le está dando la bienvenida al Padre. En otras palabras, Cristo Jesús estaba diciendo, el que trata a un niñito como estos, como un amigo, me está tratando a mí como un amigo, y el que me trata a mí como un amigo, no es a mí a quien lo hace, sino a Dios el Padre que me envió. Recibir en esa forma un niñito insignificante es servirlo. Así que Jesús les estaba enseñando que el que sirve a un niñito, lo sirve a él. Y en último término, sirve a Dios el Padre. Pues bien, servir a Dios el Padre es el anhelo de todo verdadero cristiano. Servir a Dios el Padre, dése cuenta usted, nos coloca entre los verdaderamente grandes. Por ejemplo, Abraham fue un hombre verdaderamente grande que sirvió a Dios el Padre. Y Moisés también sirvió a Dios el Padre en obediencia. Moisés fue obediente sirviendo como el redentor del pueblo de Israel, conduciéndolo fuera de la esclavitud de Egipto. Y el rey David, el gran rey de Israel, también fue servidor de Dios el Padre. Sirvió a Dios el Padre gobernando a su pueblo en representación de Dios, de tal manera que Dios obtuviera la gloria. Nehemías fue otro de los grandes. Nehemías sirvió a Dios el Padre conduciendo al remanente del pueblo de Israel de regreso a la tierra después de que Israel había estado exiliado en Babilonia. Y también entre los servidores de Dios el Padre, desde luego, se encuentran los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y desde luego hay otros servidores grandes de Dios, como Martín Lutero, el gran iniciador de la Reforma, y Juan Calvino, el gran teólogo de la Reforma, y muchos más. Permítame preguntarle, amigo que me escucha, ¿le gustaría a usted contarse entre esos grandes que han servido a Dios el Padre? Pues déjeme decirle que el Señor Jesús estaba enseñando que el que está dispuesto a servir a los más insignificantes, sirve a Dios el Padre. Que el que está dispuesto a servir a un niñito, no solamente le da servicio a Cristo Jesús, sino que realmente está sirviendo a Dios el Padre. En otras palabras, la marca de verdadera grandeza está en el que sirve a los insignificantes dentro del reino de Dios. Esta enseñanza expuso las ambiciones egoístas de los apóstoles y se produjo un incómodo silencio que Juan rompió cambiando el tema. Ya estudiamos ese cambio de tema en los versículos 38 al 41. Pero inexorablemente Jesús regresó al tema de la importancia que los niñitos tienen para él, aclarándoles en el versículo 42 que el que los hace caer se pone en peligro muy grande. Voy a leerle el versículo 42. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Otra vez quiero decirle que el Señor Jesús está enseñando que el que hace caer a los niñitos se pone en peligro muy grande. El Señor Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Cualquiera. Así que el Señor Jesús está hablando de cualquier hombre o de cualquier mujer que proceda de esa manera. No aclara si está hablando de incrédulos solamente, o también de los creyentes. Habla de todo aquel que observe este tipo de comportamiento. El comportamiento de hacer tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en él. ¿Qué quieren decir estas palabras, hacer tropezar? El que propicia que un niñito tropiece moralmente. Las palabras hacer tropezar significan provocar una caída moral. En otras palabras, significan hacer caer en tentación o aún en pecado. Vean por favor el uso que el Señor Jesús hace de esas palabras hacer tropezar en los versículos 43, 45 y 47. Allí la palabra hacer tropezar es traducida ocasión de caer. Fíjese bien, versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, es decir, en tentación. Y en el versículo 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, es decir, en tentación. Versículo 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, es decir, en tentación, en un tropiezo moral. Así que cuando el Señor Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, está refiriéndose a cualquiera que haga caer en tentación o en tropiezo moral a uno de esos pequeñitos creyentes. Ahora, todavía las palabras, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, pueden referirse directamente a los niñitos creyentes. Pueden referirse a aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero déjeme decirle que pueden referirse simplemente a todos los niños en general. En el original, En el griego, esta expresión dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen. Punto. En otras palabras, a uno de estos pequeñitos que son crédulos. Y la condición de los niños, la condición natural de los niños es creerlo todo. Ellos creen todo lo que los adultos les dicen. Se refiere a la credulidad natural de los niños. Permítame decirle que es altísimo el porcentaje de los niños que experimentan abuso de alguna clase por parte de los adultos. Por ejemplo, hay adultos que abusan con crueldad física a los niños o con crueldad mental. Y desde luego también hay un gran número de adultos que abusan sexualmente de los niños. Y déjeme decirle que es una gran cantidad de niños que experimentan abuso por parte de adultos que los usan para la pornografía. De estas personas que hacen tropezar a los niñitos, que hacen que caigan moralmente, que caigan en tentación y aún en pecado, el Señor Jesús dice que se muestran insignificantes y que además se ponen en gran peligro. Se muestran insignificantes porque si el que recibe a un niñito recibe a Cristo y en último término recibe al Padre, como explicó Jesús en el versículo 37, también es verdad que el que maltrata a un niño, maltrata a Cristo y en último término maltrata a Dios el Padre. Y esto pone por evidencia que es un alma insignificante. Pero además se pone en gran peligro. Tan grave peligro que el Señor Jesús decía en el versículo 42, más le vale si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. En otras palabras, está diciendo Jesús, más le vale morir ahora terriblemente que caer en hacer tropezar a un niñito que Cristo aprecia tremendamente. En conclusión, amigos, es necesario disciplinar a los niñitos a nuestro cargo. Dios nos pedirá cuenta si no lo hacemos. Pero cosa muy diferente es maltratarlos. La pornografía es uno de los negocios más productivos de nuestras sociedades, e incluye la pornografía que usa niñitos y niñitas. Es tan satisfactorio ver que la Biblia dice que Dios hará justicia contra los comerciantes de pornografía. Pero revise usted si no está maltratando a un niñito que Jesús aprecia tanto. ¿Es tan fácil engañarlos? ¿Es tan fácil hacerlos caer moralmente? ¿Es tan fácil abusar de ellos por causa de su credulidad? Los niñitos naturalmente confían en nosotros. Busque grandeza sirviéndolos y no se ponga en peligro provocando su caída moral en ninguna manera. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.